Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Quieres saber cómo tocar un instrumento? ¿Te gustaría dominar un nuevo idioma o adentrarte en el yoga? ¿Qué tal conocer algún lenguaje de programación para computadoras? No importa que sea lo que quieras aprender, puedes lograrlo en solo 20 horas, como dice el título de un libro de Josh Kaufman, de Editorial Aguilar. Tal vez te suene exagerado, mas es posible. Por eso Josh explica paso a paso cómo hacerlo y cómo él mismo aprendió nuevas habilidades en tan solo 20 horas. Josh aprendió a programar, a usar una tabla de windsurf, a hacer yoga, a tocar el ukelele y a jugar un antiguo juego de mesa en un tiempo mínimo. No sé a ti, pero a mí me gustaría saber cómo aprender cosas nuevas en poco tiempo. Piénsalo bien. ¿Qué es eso que siempre habías querido hacer, pero hasta ahora no te habías atrevido? ¿Por qué no lo habías hecho? Tal vez el miedo a fracasar te lo impide, o tal vez pensaste que aprenderlo simplemente no valía la pena porque tomaba demasiado tiempo. Pero me parece que en realidad no es tan difícil. La clave es enfocarse, como señalan diversos estudios científicos que explican cómo aprendemos y la mejor manera de hacerlo. Se trata de algo que los estudiosos llaman la regla de la práctica poderosa. Esto significa que si practicas deliberadamente, tus habilidades de principiante mejorarían muy rápido y alcanzarás un nivel decente en muy poco tiempo. Solo tienes que seguir algunas reglas. Hay que elegir una nueva habilidad por vez, definir el nivel de desempeño que quieres alcanzar, eliminar las barreras psicológicas que te impiden aprender, practicar en periodos breves y crear ciclos rápidos de retroalimentación. Para eso te tienes que lanzar sin miedo en el tema o la habilidad que quieras aprender. Así como Josh, tendrás los avances que buscas. Claro que no tendrás un nivel de profesional en ese tiempo, pero por lo menos serás mucho más que competente. Porque, seamos sinceros, no sé tú, pero yo en realidad no necesito ser experta para disfrutar de las actividades que me gustan. Y a ti no te bastaría con pasar de saber absolutamente nada a realizar algo notablemente bien en muy, pero muy poco tiempo. Por ejemplo, el ejercicio. No necesito ser un atleta profesional para disfrutar de los beneficios del mismo. Con ser constante se ven los resultados al cabo de muy poco tiempo. Es como entrenar para una carrera de 5 kilómetros. No necesitas tener el mejor tiempo, basta con que entrenes todas las semanas de manera adecuada para alcanzar tu meta. Una nueva habilidad no tiene por qué costarnos demasiado tiempo. No necesitamos ser genios. No tenemos que dejar el trabajo ni dejar todo para irnos al otro lado del mundo. Mucho menos dejar las responsabilidades con la familia. Solo es cosa de investigar un poco, reservar una hora de cada día con un método bien establecido para practicar. Así que inténtalo y descubre todo lo que puedes aprender en el libro en solo 20 horas. ¿Quién sabe? Tal vez lo que aprendas te guste tanto que decidas convertirte en experto y acabes dedicando tu vida a algo que en verdad te apasiona. Cuando te levantas por la mañana, tendrías una nueva oportunidad de adquirir nuevas destrezas. Basta que revises cómo hacerlo en este libro de Josh Kaufman. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.